Sintonizas Territory Mac. Paco Jarel es técnico de sonido y usuario de la plataforma Mac. Ha remezclado diversos temas del grupo de música electrónica Kill Bill G. Con Paco ahora vamos a conocer todos los secretos de la creación de un remix. Conectamos con Aspontes, a Coruña. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Podríamos definir un remix como una mezcla alternativa de una canción. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, para mí, bajo mi punto de vista, sería pues dar otro punto de vista de ese mismo tema. En este caso sería mi punto de vista. ¿Hay que tener conocimientos musicales para afrontar un remix y saber tocar instrumentos, o con tener creatividad, pasión por la música y sentido del ritmo es suficiente? Yo creo que esta última parte es lo más importante. Los conocimientos musicales también, claro, pero yo creo que es más importante ser creativo y intuitivo, más que nada, ¿no? Porque así es como funciona. Paco, ¿qué equipos son necesarios para la grabación y mezcla de un remix? Mira, yo estoy utilizando en hardware, estoy utilizando la MIDI Timepiece de Motu, bueno, que es la que me sirve para que se enciendan el teclado y el ordenador. El teclado utilizo un Korg M1, que me sirve como sintetizador o como teclado maestro. Después tengo la tarjeta de sonido, tengo la Traveler MK3 de Motu, dos hadas de Alesis, dos procesadores externos, que son el SPX90 de Yamaha y el SPX990 también de Yamaha. Y el ordenador es un iMac de 24 pulgadas, que tiene un procesador de 2,8 GB y una RAM de 2 GB, ya es un poco antiguo, ¿no? Y bueno, ya se me queda un poco corto, la verdad. Y en software utilizo el secuenciador de Logic Pro y diferentes tipos de sintes, ¿no? Y cajas de ritmo, etc. Las cajas de ritmo utilizo las de UltraBeat, lo incluye el programa de Logic Pro, y el Battery 2 y 3 de Native Instruments. Y en sintetizadores utilizo de Native Instruments el FM8. Y luego, bueno, tengo el Guitar Rig 2, 3 y 4, Reactor, Vocator. También de Spectrasonics utilizo el Omniosphere. Luego de Tom 2 el Gladiator, de Rob Pappen Albino 3 y Blue, y de Camel Audio el CA5000. Casi sería lo que más utilizo. Caray, más de uno se habrá asustado con tantos equipos, ¿eh? No, tampoco es tanto. Y después hay diferentes, bueno, las están los Audio Unis, ¿no? Que son los procesadores internos de audio, que son compresores, que serían de Camel Audio, del Ozone 4 y 5, Lexicon, diferentes reverbs de Lexicon, de Sony, etcétera. Después tengo también un equipo para grabar cosas acústicas, que sería un grabador Korg de 32 pistas de disco duro, que es el Korg de 3200, y dos hadas de Alesis. Con todo eso es con lo que trabajo. Explícanos cuál es tu método de trabajo y qué quieres aportar en tu remix. Lo que procuro hacer es dar mi punto de vista de esta canción. Lo que hago es escuchar la canción y lo que me va sugiriendo es lo que cambio, lo que modifico, y normalmente pues lo comento con el grupo, claro. Y entre todos, pues vamos viendo. Aunque normalmente Kill Bill G me deja bastante hacer lo que quiero, ¿no? Y bueno, creo que están contentos con el trabajo. Pero vamos, normalmente lo consulto con la persona, con el dueño, con el propietario de la canción. Como comentábamos al inicio de la entrevista, un remix es una mezcla alternativa de una canción. Y las canciones son obras musicales con derechos de autor, interpretación, grabación y letra. Por tanto, un remix va a modificar la obra musical de varios intérpretes. ¿Cómo se gestiona el tema legal y de la Sociedad General de Autores y Editores de SGAE? Lo que hice, que son sobre todo cosas para Kill Bill G, o para Sonda, para el chico este colombiano, ellos son los propietarios de sus canciones y ellos son los que tienen que solucionar esos temas con SGAE. Entonces ahí yo normalmente no entro ni salgo, ¿sabes? Hago ese trabajo, lo entrego y ellos pues lo editan y solucionarán ese tema legal, porque no es una obra mía en ningún caso, ¿no? Ni nada, pues así funciona. Normalmente ellos son los propietarios y ellos son los que deciden editar o no editar o darlo de alta en las SGAE o no darlo. Pero yo ahí no me meto normalmente. Tenemos que advertir que si alguien que nos escucha ha modificado la obra musical de un intérprete sin los debidos permisos y lo cuelga, por ejemplo, en SoundCloud, la plataforma de distribución de audio online, puede encontrarse con una sorpresa desagradable. Yo creo que esto ocurre en caso de que remezcles cosas que nadie te dio permiso. Yo que sé, que coges músicas que no son tuyas y empiezas a hacer cosas con trabajos de otra gente. Ahí sí que puedes tener algún problema legal, pero si el grupo te lo permite, no veo yo por qué. Porque al final es obra de ellos, ¿no? Aconsejamos a nuestros oyentes que visiten el apartado de preguntas frecuentes que tiene a disposición la Sociedad General de Autores y Editores en su página web en www.sgae.es y que se informen de todos los detalles. Para crear un remix de un tema, lo primero que necesitamos es la materia prima. Por tanto, el mejor de los casos es tener las pistas de todas las voces y los instrumentos por separado. ¿Cómo trabajas en los preparativos y qué tienes en cuenta a la hora de grabar un buen remix? A ver, yo normalmente escucho la canción. Me envían el material por pistas y todo esto, ¿no? Pero escucho la canción y a partir de ahí empiezo a modificar y aportar cosas si puedo, incluso meter algún instrumento, etcétera, ¿no? Pero más o menos lo que intento hacer es que esa canción hacerla mía o dar mi punto de vista totalmente sobre eso. Puedo cambiar o sacrificar partes de la letra o algún instrumento y hacer tocarlo yo pues de otra forma. O no tengo una norma, ¿sabes? No hay una norma clara que todos sean iguales. O sea, no hago lo mismo en cada canción ni la veo de la misma manera, ¿no? Porque no tiene nada que ver, por ejemplo, el remix de Sonda con los remixes de Kill Bill Head. Para el grupo de música electrónica Kill Bill Head ha remezclado Memento Mori, Alma de Metal y Tardis. Memento Mori. Escuchamos Memento Mori. Memento Mori, cambiaste casi todo, ¿no? Creo que lo hice bastante más espacial, porque puse bastantes más efectos y cambié bastante el... Separo el estribillo, separo la parte de estrofa y me pongo a trabajar en cada parte. Y después, pues procuro que la cosa funcione, ¿no? Escuchamos Alma de Metal, la banda sonora de Territory Mac. Territory Mac, la actualidad del Territory Mac, explicada por sus protagonistas. La máquina llora porque no te puede encontrar. Las horas pasan buscando tu emisión. La pantalla solo busca el roce de tu voz. Paco, antes de entrar en antena me comentabas que hacer el remix de Alma de Metal fue muy complicado. ¿Por qué? Ya complicada para mí, una porque tampoco tenía demasiada experiencia haciendo remixes y otra porque era una canción con un ritmo bastante fuerte y estaba bien. Entonces intentar mejorar eso a mí me parecía bastante complicado, ¿no? Luego lo que hice fue destrozar un poco la canción. Está el primer estribillo, luego viene un solo de teclado y luego hay una parte ahí que hay un efecto donde suenan las voces de Territory Mac. Y esa parte fue más complicada porque tuve que utilizar más o menos que meter el mismo efecto que quería para toda la canción y conseguir pues medirla en el tiempo, etc. Esa fue una parte que me dio bastante lío, pero bueno. Escuchamos Tardis. Más allá. ¿Qué puedes contarnos de este remix? No sé, ahí tengo, por ejemplo, hay un teclado al principio que ese sí que lo toco yo. Me parecía que iba bien esa parte de la canción y lo toqué. Luego lo comenté con ellos también les gustaba. Y eso es lo que procuro hacer, dejarme llevar y ya está. Y hacer lo que me gusta a mí, procurando no ceñirme a ningún patrón estricto, ¿no? Y sabemos que estás trabajando en un nuevo remix para Kill Bill Head. ¿Qué puedes contarnos? Sí, bueno, está terminado ya. Es de un tema de que lo incluyen en Redux. Es el nuevo disco de Kill Bill Head que saldrá pronto, imagino. Y esta canción se titulará Sé que estás muerto. Y también me la dieron para remezclar. Y es, bueno, estoy hablando con ellos para hacer un siguiente. El último remix que has creado es de la canción Plasma del músico colombiano Sonda. ¿Cómo os conocisteis y cómo te planteaste este remix? Pues mira, esto nos añadimos como amigos en MySpace hace bastante tiempo ya. Y me gustaba la música que hacía. Y estuvimos hablando, pues enviando los mensajes, etcétera. Entonces yo le comentaba, pues después estuvimos hablando sobre música y tal, y teníamos unos gustos bastante similares. Y lo que hacía él me parecía interesante. Entonces un día pues nos planteamos hacer como un remix con una de sus canciones. Entonces me envió una canción, que es esta de Plasma. Lo que conservé de la original fue un trozo pequeño del ritmo, la voz, que no está, creo que no está toda la letra, y la guitarra. Y la desconocí entera y la hice mi versión ahí. Esa sí que no se parece en nada al original, casi. Y nada, se la envié. Él me dijo que encantado, que le gustara mucho la canción y tal. Me interesaba bastante lo que hace, porque es bastante experimental y bastante arriesgado, ¿no? Paco, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac explicando el proceso creativo de los remix. Nada, muchas gracias a vosotros, al programa de Territory Mac y a la gente que lo hacéis, y un saludo también para todos los oyentes. Os puedo comentar que también, si queréis saber, no sé, visitar mi página web, es www.pacojarel.com, y también se puede escuchar mis músicas en SoundCloud/Paco Jarel. Muchas gracias, un saludo.